40, amplitud modulada, sábados de 4 a 5. Bumba, se empieza, empezamos. 940 AM, 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba, checa. Bumba, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Tu radio comienza ahora. En la 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Sí, Boombox, se empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, azura. Todos los sábados de 4 a 5. Son las 4 y 4 de la tarde. Bienvenidos, esto es Boombox, la 940M. Llegamos gracias a la Casa de la Cultura, a Sudamérica Films, a Mistillas, a La Calavera Esñata, a Mala Hierba, a Under Mic Records y un montón de gente que nos está auspiciando y escuchando. Gracias a toda la gente que nos escuche. Llámenos al 2220966 para ganarte las entradas a King Kong Creek. Así que ponte pilas. Nos vamos a ir con un estreno que hubo el día de ayer, de un videazo que está ahí de los compas que se van a presentar ahí en King Kong Click. Esto es Rafricam, llegó la hora por Sudamérica Films, amplitud modulada. ¡Bleh! Llegó la hora, la Rafricam ha despertado, ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hora, hora, hombre de cura, lejos de la calle, de trabajo y de tesoro. Llegó la hora, la Rafricam ha despertado, ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hora, hora, hombre de cura, lejos de la calle, de trabajo y de tesoro. Llegó la hora, amiga, y vivo por mi vida, con los fracasos he salido del punto de partida. Si me tropiezo no es caída y si me caigo me levanto. He salido con estilo y canto, porque a diario sobrevivir es una pesadilla. Ahora Rafricam está saliendo pa' la orilla. Si es que uno no es culpable, pues que acuden al pueblo, que lanzó la piedra que hace mano primero. Soy culpable de haber nacido en estos momentos. No estoy preso, pero sí me expreso con mis sentimientos. Soy un muchacho del callejón y vengo a fuego. Encuentro mi talento porque yo sí soy del guerrero. Humilde soy y por donde voy no fracasaría, porque lo que hago lo hago de corazón. Entonces siempre desde tiempo represento lo que tengo. El sinónimo de destrucción, eso es lo que vengo haciendo. Para que para barreras, cerrando la mano por donde yo quiera. Conciencia lo que vivo y lo que escribo desde mi cabeza. Hasta pedir lo violento no lo vas a comprender. No. Sigo corriendo la llama, vuelta que no vas a correr. Hey. Soy aquel maniático, aparezco una pesadilla. Regalando letra, nunca me quedo en una silla. Sigo corriendo la vida, vuelta que no vas a parar. O me decís lo violento, pues te voy a detonar. Y matarte, con mi lírica y con mi mente. A los tapos tomo tú los mato lentamente. Nunca me dele falla porque yo voy a eliminarte. Del mundo del que mama de la que la voy a esfumar. Llegó la hora, Rafricam ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hora, hora, hombre de cura, lejos de la calle, de trabajo y de tesoro. Llegó la hora, Rafricam ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hora, hora, hombre de cura, lejos de la calle, de trabajo y de tesoro. Mira que vengo mandando maleta, fumigando con certeza. de la calle, de abajo y del que soy ahora. Hora, cabras de cama despertado, ha llegado tu demonio que en tu cuerpo se ha clavado. Hora, hora, hombre de Cora, negro de la calle, de abajo y del que zona. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Hey, ya regresamos otra vez acá con la Boombox 940 AM. Llámanos al 2220-966 y gánate las entradas de Kiko Click. Este 20 de septiembre aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Invitados especiales, está el Rapper School, está el Vespa, está el Bloque Mugre Sur, está Estrategia, Ráfrica, Soda Funk, Somos Mujeres Hip Hop y Discípulos del Concreto con el Scary. Así que no te vayas a perder este conciertazo acá en el Ágora de la Casa de la Cultura. Hay algunos puntos de venta, ya te los voy a decir más luego, así que ponte once. Hoy hay unos eventos acá en Quito también, ahorita te lo voy a estar pronunciando. El día de hoy también tenemos eventos del blog Boombox Party. Va a presentarse aquí Descontrol Harsonic, Bloque Sur, Echo, Marginal Rap Show, Mosbel Crew, el colectivo de Somos Mujeres, Somos Hip Hop. También va a haber un concurso ahí de graffiti, entonces esténse pilas. Esto va a ser en el Centro Cultural Rompe Candados el día de hoy. Rompe Candados en Chillo Gallo, ¿verdad? Sí, ahí en el Caballito. El costo de esta entrada va a ser de $3.50. No se olvide. $3.50, nada, es casi nada de plata. Acoliten ahí a toda la gente del movimiento. Llámanos al 2220-966 y gánate las entradas de King Kong Click. Nos vamos a ir con un tema clasiquísimo, super clásico del 95. Tuca da Juta Man es esto, es Watch Your Back. Una llamada en vivo, habla, hola, dinos, ¿cómo te llamas? Paul Ancha Luisa. Paul Ancha Luisa, ¿estás entonces concursando por las entradas de King Kong Click, sí o qué? Simón. Esa es de, en interno te vamos a tomar los datos de la cédula. ¿De qué sector nos estás llamando, brother? Desde Quitumbe. Desde Quitumbe, bacanísimo, la gente del sur también nos está escuchando en la Boombox. Te tomo los datos en el interior, gracias, brother, por la llamada. ¡Chu! Gracias a todas las llamadas que estamos recibiendo acá y ya les vamos a poner en el aire. Hoy sí estamos ahí con la consola al tope, así que ponte pilas, llámanos al 2220-966 para que te ganes estas entradas a King Kong Krieger este 20 de septiembre. Ya falta casi un mes nada más y las entradas se están vendiendo, las preventas como pan caliente, me están diciendo en todos los locales. Nos vamos a ir con un homenaje a un pana, que es pana porque nos ha escrito ya al Facebook y nos dijo que muchas gracias del comentario. Esto es Mucho Muchacho. Cambios. Por su cumpleaños, ahí va, brother, este temaza de 7 notas, 7 colores. Mucho muchacho de 7 notas, 7 colores. Y digo que yo solo tengo 20 años. De misión partir la madre, ¿sabes? O sea, con esa frase resumo muchísimas cosas que no podría decir con ninguna frase que estuviera aquí. A mí me mola. Cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Vamos a por esas dos sílabas iguales y vamos a ponerlas al final de la frase. No hay que pensar ni muchas vueltas que darle. Mis rimas tienen que empezar en los baffles. Le dije a Pedrote que ya no me hable. Al día siguiente me sentía culpable. Nos conocemos hace años, se quedó en pañales. Últimamente solo piensa en drogarse. El entorno ha logrado devorarte. Daría lo que fuera si pudiera cambiarte, pero nunca jamás te cambiaría por nadie. Te quiero demasiado, tú lo sabes. Hace mucho tiempo atrás, en una galaxia llamada El Prat, se hacían canciones que molaban. De ese tipo ya no queda nada. No intento demostrar que todo sigue igual. Cambios, el tiempo se va. Me vienen los flashes a la cabeza. No tengo prisa por llegar, solo la necesidad de hacer algo real. En este planeta no hay vida normal. No sé qué mierda hay en los demás. Soy el IBIZA. Cambios. Como pez en el mar cuando estoy en el rafal. ¿Cuántas mudanzas debo de llevar? Ya son unas cuantas, ¿para qué contar? Los números cantan, brindan con champán. Posiblemente te enfrentas a tu propio plan. Cambios, ¿qué más me da? Suda la fe en general. Queda mucha banana que pelar. Espérate con Zocky Big Side. Si hay algún cambio me avisa. Siempre puedo improvisar con lo que hay. Somos lenguas nativas, entiendo el rollo que lleváis. Son tres capas en un viejo mail. No todos los cambios son para mal. Porque dejarse caer, ¿quién inventó esa ley? Voy a dejarme caer por Green Barbershop. Cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios, eso fue Mucho Muchacho ahí, su cumpleaños fue este fin de semana, felicitaciones ahí al bro en Barcelona. Los puntos de venta de las entradas de King Kong Krieger es en Octopus Graph, en el Centro Comercial Espiral, en el sexto piso, local 151, en iForce, en el Amazonas y Wilson, en Megapixel, Centro Comercial El Recreo, pasaje frente al Librimundi, en punto 88, esto es en el Valle de los Chillos, frente a San Luis Shopping, en Cumbayá está en Suerte 13 Tattoos, en In The House está en La Foch y Juan Longmera, entre Amazonas y Juan Longmera, y también tenemos una en El Quinche, en la calle Sucre y Esmeraldas, en Equanet. Tenemos también en La Rumiñahui, en la Avenida del Maestro, Skate Love. Tenemos en Ambato también un punto de venta en Ruth Lions Shop, en la Avenida Atahualpa y Shiris 413. También tenemos uno en Ibarra, en Gangster Style Shop, en el pasaje Ibarra, local número 21. Y en Cuenca también está Topo Tattoo, en el Centro Comercial El Joyero, local interior A3. Así que

directo al estudio, en busca de rimas que puten lo que repudio. Dame la luz que ahora necesito, despiértame y dime si en verdad existo. Salto a la mar, al océano de ritmos, para la suerte ya dejé haciendo el rito. Que ando chispo, desprovisto, ningún fulano como este habrá visto. Ando de la vida, alegre, rapeando, alegre, tripeando, alegre, maquinando, ando cantando, alegre, como armando, alegre, trabajando, alegre, y con este rap al mando. Rockeando el micro, tocando mi cuaderno, sigue la música guiando mi sendero. Busco equilibrio, miro el balance perfecto, me concentro en estos versos y en enfocar mi intelecto. Esto es lo que tengo que decirte yo al respecto. Esto es a diario como despertarte erecto, escribir letras, componer todos mis textos. Eso no es salvaje, es culpa de mi alter ego. La rebeldía es mi verdad. Listo, con buen estilo, mi bien suena sobre un viejo vinilo. Yo te muestro estos sonidos, para esos sordos, abriles los oídos. Qué mal te salieron por ahí unos críos, y están enredados en algunos líos. Ignóralos, cada cual por su camino, por eso es que tranquilo, escupo mi destino. Ando de la vida, alegre, rapeando, alegre, tripeando, alegre, maquinando, ando cantando, alegre, como armando, alegre, trabajando, alegre, y con este rap al mando. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. Estás en vivo, brothers. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés. ¿Qué más, Andrés? ¿De dónde nos estás llamando, bro? De aquí, de Northside. Esa es. Norte, sur, centro. Todo el lado está conectado con la Boombox, loco. De un, escuchándote, Fras. Master de MCs. Hable bien. Yeah, oye, ¿y qué hay, mi brother? Cuéntese algo, ¿cómo así? ¿Qué esta hermosa llamada? Saludando al personal, pues, mi brother, ahí, para las entradas, hable serio. Esa es, ya te tomamos los datos aquí en interno para las llamadas de King con Click. Un saludo más para que quieras mandar a alguien, bro. Nada, nada, un saludo para ustedes mismos, brother. Un laburando saludo para Rolex, dices. Esa es, estamos con el hip hop conectadas a sazos acá en la Boombox, la 940 AM. Immortal Masi. Lana Mercy Out. Lana Mercy Out. Vive la vida lo que eras o como tú quieras, pero siempre serás el destino escrito con mi lapicera. Para mí será así, será en la misma cena compartiendo la bandera con la respecta cordial y de asesin. Serán, se plastican. Si no siente la real y sincera pera como Masi King, hermano de Cora, guerrero de oro, haciendo la vida entera por el rap en paz. Descansa en paz. Un saludo para toda mi gente de Quito, Ecuador. Nosotros somos la King Kong Galactic Squad, baby. The KK motherfucking C. En Agora, en la Casa de la Cultura, el 20 de septiembre. Para toda mi gente de Ecuador. Imposible faltar, papá. De Chile, que fue Chile. Yeah. Checa, Boombox, la radio. Chumba. Checa. Que me ha dejado lonely. Momentos de histeria y problemas con la bully. Escapando pa' Southside con mi compadre Only. En cualquier lugar saben quién es Brissing Pony. Se jata de maldad en el momento específico. Yo sé caminar aunque no tengo estado físico. La senda se gasta como neuronas de un rasta, oh shit. Y te quedaste pegado y la concha. La vida en drama, todo pasa a ser nada. Se espuma el guión de nuestra trama. Olvídalo, ya yo lo olvidé. Me llaman los recuerdos pero no le contesté. El amor no existe, motivo porque el humano vive triste. Tal como prometiste, el diablo de mujer te viste. Si un amor infiel todo tiende a destruirse. La cosa pasa cuando menos te lo esperas. Ni un día en un día mal, pero ya te supera. Así que mi cuerpo existe, pero el corazón no entiende. Le miente la vida loca, perra, siéntele. Amor, amor, amor, amor. ¿Y qué fue lo que pasó entre nosotros? Yo sé que ya fue lo que realmente. Pero hice todo lo que me decían que no. Así como queriendo saborear lo amargo. Siente el peso a lo que cargo. Quizás mi letra encuentra lo que estás buscando. La cosa que no dije, las flores que no entregué. El poema que era tuyo y que jamás terminé. Ya que para entrenar mi canto tuve que perderte mientras tanto. Te cuento que jamás quise tu llanto, nena. Nunca te enamores de una señorita de la esquina. Dice que duele. Es mejor que borres tu memoria. Mírame tus heridas. Una vez más. Pasando por mi vida ebrio. Quebré un vaso. Listo, violento. Pa' que me hablan caso. Dime por qué lo hizo. No vuelva arrepentida. Todo es perfecto en el inicio. ¿Quién mata con eso? Bang, bang, one show. Ya no tengo tiempo. Si lo pienso bien, ya me siento bien sin ti. Es mejor que te alejes de mí. Eso fue King Kong Click, Fuck Love. Oye, igual estamos aquí para presentar el Quito 30 de agosto, La Salsa Records presenta Scary lanzando La Brújula. 024 ZNC Rosario 9088 Lyric Traffic Big Mitka Bélica Discípulos del Concreto Lugar Ignacio Veintimilla y 12 de octubre esquina Bar Evolution. Lanzamiento oficial de el videoclip Cero Estereotipos. No te pierdas de este trabajo de Scary, está súper bueno. Sí, y la producción va básicamente al lado de Jedo Ska, ¿no? Del campeón de los esta producción tiene otro otra producción igual con Missile Sound Records, igual lo de Fela Plaga es con Jedo Ska, algo así, pero Scary viene con lo nuevo y pónganse en pilas, mis brothers. Esa es, y tenemos 30. Una invitadísima acá especial, es la ganadora de la entrada de King Kong Click, así que dinos cómo te llamas y Hola a todos los oyentes de Radio Bones, soy Stephanie, retirando mi entrada al concierto de King Kong Klee, los espero allá. Esa es, tenías una canción que te gustaba, ¿no? Preséntala para que la escuche toda la gente ahí en el otro lado. Sabor a menta de King Kong Klee. Esa es, póngale, ponga. Sabor a menta, letras que huele y prensa, sienta lo que no se toma en cuenta. Mi pana en el toco legal, rodito saca de un paso, escopeta que le dispara. Cuidado con el animal tal por cual, en la calle respeto yo sé caminar. Esta aguja, cuidado con la bruja, quiere fusionar tu genes con lo que ella busca. Te muda sin blusa, quiere usar, te llena su espada excusa. Esta es la teta guacho que hago una rusa, toda mi lusa, déjame mi musa. La cosa difusa, destruye el ojo, pero pana guacho para que te la me mucha. Aunque me llena, pero seguiré estando bien. Yo siempre un animal mientras cristal el papel. Que si sale por la calle se verá que no es bien. Que me quieran ver más, seguir estando bien. Que no te suben el plan, que esto es pa' ti también. Los piques se gastan para guisarte la piel. No me paguen con feca cuando les sirvo miel. Oye, estamos aquí con la ganadora de la entrada de King Kong Click. ¿Te puedes presentar otra vez para hacia el público? Cuéntanos de dónde vienes. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde nos estaba escuchando ese día? Ya, soy Stephanie, la ganadora de la entrada King Kong Click. Vengo desde Calderón. Wow, y está temblando Calderón, ¿sí o qué? Sí, muy después fuerte. Después lo del concierto King Kong Click hace rato ya está ahí. Ese día los estaba yendo desde mi trabajo, muy pendiente de 4 a 5. Muy bien, esa es qué bacán. AM, oye, hay un evento gratis este viernes 29 de agosto en la Nina Shungo, en la García Moreno y Morales. Es un taller de breakdance a las 2 p.m. y hay un documental a las 3:30. Es una historia de movimiento y conocimiento. Esto presenta Amanecer, un documental de Jennifer Hayashi. Así que te esperamos este 29 de agosto, el evento gratis, y para que la gente vaya ahí al taller de breakdance y a ver este documental muy bacano. Nos vamos a ir con otro tema, ¿no es cierto? El de... No, llámanos al 2220-966. Tenemos una llamada en vivo para las entradas de King Kong Click. Hoy ha estado sonando a full ese teléfono, así que ponte pilas con toda la gente que se quiere ir a este conciertazo, al mejor evento de este año 2014. King Kong Click en Quito, y los invitados especiales está Rapper School, está Vespa, El Bloque, Mugre Sur, Estrategia, Rafrican, Soda Funk, Somos Mujeres Hip Hop, Discípulos del Concreto con el SCARI, 20 de septiembre, gracias al Ágora de la Casa de la Cultura, 2220-966. Oye, estaba viendo y Hip Hop al Parque, se viene Psycho Real. Nah. No, ese fue el de 2008. Este es 2008, mi bro. Fue una cartelera brutal. Nosotros estuvimos ahí cuando estuvo Immortal Technique, estaba Psycho Real, Violadores del Verso, estuvo Nacho Scratch. Uf, 100,000 personas en la Simón Bolívar. Parque Simón Bolívar. Fue una de mis experiencias más bacanísimas, que fue de hip hop, básicamente. Muy, muy bacán. Oye, muy bacán. Entonces, vámonos con otro tema a cargo de... No, todavía no, dicen. Les voy a anunciar otro evento, este Festival de Arte Urbano en San Roque, 22 y 23 de agosto. Los locales va a estar Jacker, Byron, Fly, y los invitados especiales van a estar Tenaz, Guaguaperro, SSC, Smil, Underclam, JKM, Darte Colors, Enox, La Kena, pues hay una llamada en vivo. Hola, ¿cómo te llamas, bro? Hola, soy Henry Molina. Llamo Henry Molina, ¿de dónde lo estás llamando, Masta? Desde La Legarda, hermano. Desde La Legarda, esta es. De ahí, el DJ es tu vecinazo, loco. Claro. ¿Y qué más? ¿Quieres mandar a saludos a alguien, bro? Sí, a mi hermano Hardcore Rap, que estamos aquí a todo volumen escuchando su programa. Buena onda, buena music, buena esa vida. Es, loco, bacanísimo. En Nintendo te tomamos los datos, me imagino que llamas también para la entrada de King Kong Click, ¿sí o qué? Exactamente, hermano. Esa es, un saludo, un abrazo ahí para vos, loco, para toda la gente que nos está sintonizando en la 940 AM. Nos vamos a ir con un tema ahora, sí, creo, ¿no? Sí. Tenemos ahí a... Venezuela está candela ahí. Vamos con un tema de Mestiza y Neblina. Mestiza y Neblina, que se viene ya también, va a estar un conciertazo acá. Ya les vamos a venir a decir en dónde es y todos los pormenores. Esto es Amplitud Modulada. Boombox. Sea hombre o mujer, que mucho de lo que vivimos viene desde el ayer. Es necesario romper con todas estas maldiciones que nos atan sin querer. Este mundo nos comprometió antes de nacer con un pacto antiguo que realizó algún individuo por poder. Hermanos, quiero decir con esto que en todo país donde su fundador realizó un pacto con un dios pagano, vivirá muriendo por salvarnos en un mundo de fornicación, abortos y matarnos. ¿Será que pensamos los seres humanos? Si así seguimos, no seremos gobernados por los Estados Unidos, sino por los reptilianos. Señor presidente, dígame qué se siente, que mi país se ha vuelto el más peligroso del continente. Se supone que en tu casa te sobra el agua caliente, muchos no tienen ni casa y viven abajo de un puente. Bájate la presidencia, por favor dame la mano, camina por las calles normal como un ciudadano. Ve lo que pasamos, porque estamos como estamos. Mi protesta no es por mí, es por el futuro de mis chamos. Veo calles destruidas, muertos por balas perdidas. ¿Qué pasó con Venezuela que usted manda y no la cuida? Nunca hay escasez de alcohol, hay escasez de comida. Dime, ¿qué pasó con mi patria querida? No creo en la televisión, cierran los canales donde dan la poca información. No seas tú tan huevón porque no cierras donde sale, mostrando tus partes desnudas, Dios a canales. Para mí no hay diferencia entre las clases sociales, ya que aunque tengas más reales y todos somos iguales. Para ser mi presidente, vale, no estás preparado. Como se nota que nadie de tu familia han matado, porque nos matan cubanos disfrazados de soldados. Ya todos saben que tú eres títere de Diosdado. Ahora nadie está de acuerdo con la inflación del dólar, como en un país tan rico para comprarse hace cola. Si hablas bien del gobierno, en todos lados suenan tus rolas. Si hablas la verdad no suena y tienes que pagar payola. No jodas, que se jodan, digo lo que me incomoda. Ustedes con todos sus lujos mientras Venezuela llora. No jodas, digo lo que me incomoda. Ustedes con todos sus lujos mientras Venezuela llora. Ni capitalismo, ni socialismo. Quiero un presidente que no sea más de lo mismo. Siempre respetaré todos los partidos políticos, más no quienes quieren dejar mi país en ridículo. Puño arriba por todos los que han caído, los que en las protestas han sobrevivido. Tú no sabes en el peo en el que estás metido. No quiero un país como Cuba, mucho menos gobernado por los Estados Unidos. Venezuela es la candela, donde todo el mundo con hierro se ampara. Venezuela es la candela, corre que el hombre no tiene la bala. Corre que el hombre no tiene la bala. Niños pequeños. pequeños que se conocen todos los lugares. Bares burdeles, pero no han ido a centros comerciales. Ya con 15 años son malandros, no hay quien los compare. Visten mano, martillo, patra y que cante que dispare. Son menores que se han unido a la vida del AMPA y han parado muertos porque no saben lo que les espera. Ya con 12 años se revela y plomo te estampa, te pican con sangre fría y te meten en la nevera. La política te dice que no está pasando nada y en todos los canales casi siempre hablan del socialismo. Pretenden ocultar todo con mentiras disfrazadas mientras que afuera morimos a plomo entre nosotros mismos. Se tratan de pegar como te ven sin disciplina. Tiene crítico terror mientras los nervios te dominan. Ya tienen el hierro encima, le das todo de asesina. Se van ganadores el billete es para la cocaína. Imagina tú lo grave que es el estado. Cada día son más muertos, lo dicen los resultados a los que hemos llegado. Han provocado la guerra, hasta los guardias nacionales asientan con su propia tierra. Hacen campañas para jodernos, solo la mente nos tapan. Estamos en un infierno, ni el mismo Dios nos rescata. Quieren vendarnos los ojos con ideología insensata, pero todos saben que el gobierno es quien roba la plata. No hay motivo para que le echen plomo a todos los protestantes. Amelia fue el que dio la orden de ataque fulminante. Gracias a usted gobernante, Genesis muere estudiante. Pero somos mayoría y por eso vamos para adelante. Y lo que está pasando eso no lo ves tú. La juventud es la que está corriendo el riesgo entre todos. Esta multitud, porque tú estás bien. Eres el gobernador. Estamos con una llamada en vivo, loco. Hola, ¿cómo estás, bro? Aló. Aló. Hola, ¿qué más, Brasta? ¿Todo bien? Más, bro. Aló. Aló. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, bro? Me llamo Dani, loco. Dani, ¿nos llamas por las entradas de King Kong Crisio o qué? Simón, de ley. Ya estás anotado, vamos a hacer el sorteo ya en un minuto. ¿De qué sector nos estás llamando, Masta? Desde Calderas, Calderón. Uf, ¿cómo está temblando la tierra por allá, bro? Uf, a full, loco, aquí, pero más va a temblar cuando llegue King Kong. Esta es, pero yeah. Ahí les vamos a apoyar ahí con toda la música que estén ahí, loco. Buena onda. Dale, dale, bro. Esta es, entonces te tomamos los datos en el interno. Aquí les digo, este concierto de Mestiz y Neblina va a ser el 4 de octubre en Quito. Todavía no está la... Está Black Mama. En la Black Mama, la calle callejera. Somos Mujeres Hip Hop. Ross 154. Las Big Girls, Kila, Fly Girls y algo más. La dirección no la tengo todavía. ¿En dónde va a ser? Pero la otra semana ya les venimos a... Igual a toda contar. La gente hoy, Siga Termo, lanza Piel de Barrabás. Lanzamiento oficial junto a Mal Común, 777 y 4 Elementos. A la gente que quiera caer, tiene una validez de $7 en la Orellana y 6 de diciembre. No se pierdan esto, que sí es tan bueno lo que están sacando. Esa yeah. Es Full Eventos en Quito, loco. Nos vamos a ir con el sorteo de King, de la entrada de King Kong Click. Aquí les tenemos a las chicas, a la invitada, y tenemos aquí a la Pepa también, que nos van a dar dos números, porque como tenemos muchas llamadas, vamos a... Al uno le vamos a anular y al otro le vamos a dar la entrada. Así que nos dan un número del 1 al 25. Danos el primero. Este es el anulado. El 2. El 2, está anulado este número. ¿Quién era el 2? Paula Chaluis, está anulado. Y nos vamos con el ganador, así. Del 1 al 25. El 3. El 3. Henry Molina, te acabas de ganar la entrada de aquí, así que ponte pilas. En otra semana vente con tu número, tu cédula y te damos, loco. Nos vamos a ir con una canción que se llama Drogis Mommies, de Estaba ahí Marmota, está Mugre Sur y Suspect One. Vamos a estrenar el video este martes 20 de agosto, así que te damos un adelanto y estamos en las redes subiendo este video. Esto fue Boombox, la 940 AM, nos vemos el otro sábado. Gracias, brothers. Chau. Gracias. De la paz y la palabra, también ágiles que hacen cagadas, mil y un trampas que ponen para que caigas en el infierno y sus llamaradas. Legalicen ganja, camaradas, madrugadas heladas, contemplan cuando hacemos grafitis en las paradas. Miradas raras de guambras, canallas, peleas en las canchas, el suelo se mancha de rojo como mis ojos, crónicos modos de los cortados rostros. Se corre el plomo, donde, cuándo y cómo, no lo sabemos, a vos no somos humo en la de ozono, reunidos todos los cromos, smúcala todo el día. En la habitación, blog, humo para la inspiración, perfecta combinación, acción, emoción en nuestras palabras. El que no llora, no mama. En la habitación, blog, humo para la inspiración, perfecta combinación, acción, emoción. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5 online.